acción y déjate amar. Esta noche yo te llevo conmigo. Esta noche la pasamos juntitos. Esta noche yo te quiero pa' mí un ratito más. Esta noche vamos a hacerlo en grande y pasarlo genial. Xbox. Te pones loquita, me marcas al cel buscando una cita. Yo te respondo, ya voy saliendo pa' no perder tiempo y hacerte cositas. Y en la noche te pones loquita, me marcas al cel buscando una cita. Yo te respondo, ya voy saliendo pa' no perder tiempo y hacerte cositas. Ay mami, te quiero conocer, te quiero pa' mí, yo te quiero tener. Porque la noche está buena pa' hacer maldad, ella tú va a ver. Porque los dos juntitos la pasamos rico, no digas que no. Ya vente conmigo que falta poquito pa' que salga el sol. Ya vente conmigo que falta poquito pa' que salga el sol. Y en la noche te pones loquita, me marcas al cel buscando una cita. Yo te respondo, ya voy saliendo pa' no perder tiempo y hacerte cositas. Y en la noche te pones loquita, me marcas al cel buscando una cita. Yo te respondo, ya voy saliendo pa' no perder tiempo y hacerte cositas.